gran posibilidad varía. Hay que saberlo ser, es tarea de unos pocos en la nómina mundial. La tecnología es la sincronicidad. No hay alegorías en el mundo real. Datos comprobables y una buena predicción. En el mundo medible, pulsátil, digital. Podemos desplegar las alas de nuestra humanidad. Aunque el fuego alcance nuestro vuelo y a caer. El precio de un secreto valioso es un deber. Si vienen cosas buenas, silencio mantener. El don de los astutos es la probabilidad. No hay malos y no hay justos, hay volatilidad. El mundo financiero juzga con su voluntad. Algunos son pioneros y otros pueden esperar. Hay varios paraísos para pocos distinguidos. Y también hay infiernos en el mundo material. Podemos escuchar la voz de nuestro corazón. Aunque nuestro pecho esté al alcance del tirador. Desplegar las alas de nuestra humanidad, aunque nuestro pecho esté al alcance del tirador.